siendo las 3 y 5 de la tarde, estábamos escuchando a Yamán y los Pelares de la Creación y De Hojas Secas, ese doblete, porque estamos en comunicación telefónica con Juan Manuel, uno de los organizadores del Festi Pulenta, que ya en su volumen 23... este festival de feria de discos, remeras, libros y cómics se va a estar haciendo el sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero con muchísimas bandas. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien. ¿Vos? Bien. Unos quilombos en el subte, pero los pudimos superar. Bien ahí, sí. Complicado viajar en capital, me imagino, en estas épocas. Unas explosiones raras hubo que bajar. Ah, zarpado. Estaba complicado. ¿Querés hacernos de cronista? No, explotó ahí, se apagaron las luces. No, debe ser una... Supongo que habrá sido una... no sé cómo se llama, la térmica que saltó. Sí, pero bueno, no pasó nada, digamos. No, se apagaron todas las luces y íbamos viajando a oscuras. Parecía un cuento de Stephen King, pero sacando eso, después me bajé, obviamente llegó a la estación, me bajé y no volví a subir. No. Bueno, menos mal. Sí. Juan Manuel, comentanos un poco, bueno, de qué se trata, que vamos a encontrarnos en esta nueva edición del Festipulenta. Mira, es un, bueno, el festival que ya hacemos hace 6 años, sí, que en los veranos estamos implementando esta idea de ampliarlo en su versión un poco más grande para poder incluir ciclos de poesía y también unos acústicos en el patio, más bandas en la sala de conciertos y ocupar todo un edificio que es el Matienzo, que es en Pringles 1249, tener la posibilidad de que se viva una situación como más de festival, ¿no? Sí. En Zaguán es un festival porque tiene 4 bandas, porque feria, porque hay una vivencia así, muy de festivalera. Acá es todavía se nota mucho más. Entonces en el Matienzo, que es Pringles 1249, van a haber 3 fechas. Destacanos un poco, más allá de que vamos a hacer y compartir todas las fechas que van a estar tocando todas las bandas, obviamente, pero ¿cuáles son tal vez las destacadas de cada fechita, como para que la gente que nos esté escuchando sepa a cuál de las 3 puede ir, o si a las 3, depende del gusto, ¿no?, de cada uno? Claro, sí, depende del gusto de cada uno. La primera fecha tiene una impronta un poco más experimental, que la banda que más fuerte es Poseidótica, que es una banda que es de época de Niceto, sí, una banda instrumental con cierta psicodelia intensa y intrincada, bueno, que tiene mucho reconocimiento. La primera vez que tocan en el festival, y a ellos los acompaña Yamán y los Pilares de la Creación, que lo escucharon recién, también Maxi Prieto, que es para mí uno de los más brillantes que hubo en rock argentino en los últimos tiempos, tanto con los Espíritus como con Prieto Bajal Combos con Mariano. Sí. Él todo lo que toca es oro, más o menos, que tiene una soltura. Terrible banda los Espíritus, de culto, podríamos decir. Sí. Yo creo que todavía no es de culto porque es nueva, sí, pero 4 años. Pero y yo aspiro que aparte cada vez va a haber más gente, yo aspiro que ojalá que no sea de culto, ojalá que sea todavía más masiva. Sí, no te digo super masiva, pero sí que cada vez tienen el potencial de que mucha más gente la escuche, como está pasando, digamos. Ellos están tocando solos, sí, y entonces es mucho más, o sea, tienen toda la posibilidad de por evitar ser de culto, que no es que esté mal, pero bueno, no, yo sino creo que ellos tienen la posibilidad de evitarlo. Uh-huh. Después, el día 2 está Bochatón, es un héroe para nosotros, porque muchas de las bandas que tocan en el Festi se han inspirado en él. Sí. Así que para nosotros es una maravilla que esté él, un logro muy importante, junto con Paoletti, que es otro héroe del under de los 90, y 107 Faunos, que es uno de los emblemas del festival, porque 107 Faunos, digamos, es una de las razones por las cuales hacemos el festival. Así que, bueno, muy contento con todos ellos, más la fecha del lunes, ¿no? Uh-huh. Que ahí ya son todas bandas que son muy típicas del festival, clásicas del festival, que son Señor Tomate, sí, El Perro Diablo, Los Reyes de Falsete, sí, Los Rusos Hijos de Puta, bueno, todas bandas que... Si hay una banda que me gusta de las últimas que escuché es Los, sí, Rusos Hijos de Puta, realmente. Sí. Tengo que decir, es una banda increíble, sí, y el disco que sacaron hace poco me ha sido uno de mis discos de cabecera del último año. No sos el único, y sí, tienen un vivo. Las bandas del lunes, digamos, la fecha 3, uh-huh, todas tienen la característica, si bien son músicas distintas, tienen estilos un poco distintos, todos comparten una cuestión muy energética, corporal y de que te levantan el ánimo, ¿no? Ah, sí, son shows muy vengadores, tanto El Perro Diablo como Señor Tomate, como Los Reyes Falsete, bueno, Hojas Secas que escuchaban ahí, es un Strokes, pero también es súper emoción, son bandas muy emocionales, y también la que abre, ¿sabes? Radona, que es otra revelación, estilo Los Rusos, hijo de puta, que es un dúo de guitarra, batería, hermano, dos hermanos, que directamente te parten la cabeza varios pedazos. Hermoso, entonces sábado 14 de febrero, sí. Domingo 15 y lunes sí. 16, a partir de las sí. 20 horas todas estas bandas. Sí, y además, sí. Feria de discos, remeras, libros y cómics, sí. ¿Quiénes van a estar participando dentro de esta feria? Y va a estar, son editoriales sí. De libros, por ejemplo, va a estar Lulu Bonsai, Fundesiana, también va a estar gente que está dedicada a los cómics hace muchos años, como Andrés Fossi, que supo dirigir la Comiqueando, él va a estar con los cómics. Va a haber remeras, va a haber también las películas de Video Films, donde vos puedes comprar las películas de Campuzano, por ejemplo. Sí. Que es un director del conductor muy groso. Más, va a haber unos acústicos en el patio. Todo eso, la parte de acústicos y ferias es gratis. Más los ciclos de poesía, que son lo mismo que pasa con las bandas. Durante el año hay un montón de ciclos de poesía que tienen una impronta muy rockera, que tienen una impronta cero solemne y cero aburrida, al revés. Con una actitud rockera. Y bueno, varios de los que llevan adelante esos ciclos, los hemos convocado para que convocan a los poetas y hagan sus momentos de esos ciclos, que es el de Nulú Bonsai el sábado, uno que se llama Teachers el domingo, y el último que se llama Poetas en Login, porque es una propuesta de rola que es a través de Skype. Que es Javier Pérez Alermo, que llevó adelante varios ciclos de poesía en ese momento. Bueno, convocó a diferentes poetas argentinos que están en el mundo. Uno está en Lima, otro en Brooklyn, en la localidad de Lobos. Y a través de Skype los va a hacer salir ahí y que ellos también vean la gente reunida. Bueno, todo eso va a ocurrir así vía internet, con una pantalla grande, digamos. Eso es una cosa especial. En general, están ahí los poetas, te leen y te cautivan con lo que están haciendo y esos van a ir en una sala que los puedes ver mientras están preparando las bandas. Mientras las bandas arman y desarman, están los poetas ahí, son rotas de 15 minutos, ¿viste? Una propuesta diferente, alternativa y tecnológica, podríamos decir, ¿no? Lo que es la tecnología sí. que te acerca a toda parte del mundo y vos podés sí. estar en el Festipulenta, sí. en el Matienzo, viendo a un tipo, como vos decías, tirándote poesía desde Brooklyn. Sí. Por ejemplo. Fantástico. Sí. Entonces, repetimos, sábado 14, domingo 15 y lunes 16, este Festipulenta, sí. Un festival multicultural, podríamos decir, de diferentes Totalmente. Disciplinas, y bandas, sobre todo del under, que es lo que por lo menos aquí más nos compete y nos gusta sí. ir a ver. ¿La entrada? Sí. 90 pesos. Muy bien, muy accesible para sí, cinco bandas, más poesía, seis bandas. Seis bandas por día. Y después los acústicos y las poesías son de acceso libre y gratuito. Claro, no, increíble la verdad la propuesta. Yo seguramente me esté pegando una vueltita alguno sí. de los días. Si tengo que elegir, me tengo que ir a los tres. Sí, la verdad que sí, tengo que hacer bien. Triplete. Sí. Bueno, y eso, somos puntuales, a las 8 damos puerta. Bien. 8:30 es el acústico y ya a las 9 arranca la primera banda. Está bien, hasta que las velas no ardan. Sí. Perfecto. Sí, entonces, recordamos, en el Matienzo, Pringles 1249, Capital Federal, entrada 90 pesos. Sí. ¿Se consiguen anticipadas o directo en puerta? No, ahí sale en puerta, exactamente, en puerta. Perfecto, bueno, Juan Manuel, muchas gracias. Tenemos escaso tiempo, pero me parece que dejamos bastante como repasado todas las bandas que van a estar. Sí. Y en estos días seguro que vamos a estar musicalizando con muchas de ellas para recordar el festival. Te agradezco mucho y aguante la Freeway, ¿eh? Dale, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, chao. Hasta luego. Pasó Juan Manuel del Festipulenta.